las declaraciones de los voceros del Estado Mayor General y de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea, que esclarecen su posición tajante de desbaratar sin piedad el histerismo de guerra de Norteamérica con inagotable poderío militar, y el aviso del general de ejército Kim Rak-kyum de enviar severa advertencia a Norteamérica con acción militar real, fueron informados en texto completo o resumen del día 8 al 11 por los medios de difusión masiva de Siria, Irán, Pakistán, India, Japón, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Sudáfrica.